Por cierto, cuando se le dio por fumar Toscanito Génova, el aliento que tenía por las noches cuando se acercaba a darme un beso de despedida era insoportable. Es duro decirlo, pero es así. Era como si hubiesen destapado una cisterna cenagosa con agua estancada, con agua servida, una mezcla de solución biliosa con aroma animal muerto. Era feo. Con el tiempo le daban accesos de tos muy fuertes. Ella decía que era la culpa de la pelusa de las bolitas de los paraísos, esos árboles, que en verdad le han arruinado los pulmones a más de un rosarino. Y luego, años después, le echaba la culpa a ese polvillo que llegaba desde el puerto cuando los barcos cargaban cereal, no sé cómo le llaman. Tomaba miel entonces para suavizarse la garganta, comía pastillas de orosús, o iba a buscar huevos a la terraza para mezclarlos con coñac y quitarse la carraspera. Y así es cuando yo solía encontrarla tirada en el gallinero. Tenía una linda voz, mamá, muy cristalina. Y solía cantar una canción que hablaba de la hija de un viejito guardafaros que era la princesita de aquella soledad. O esa otra que decía, ¿en qué se mete la chica del 17? Pero se negaba a culpar al tabaco por la tos, cuando parecía que iba a escupir los dos pulmones a cada momento. Se le salían los ojos de las órbitas así, y lagrimeaba. Nunca la vi lagrimear por otra cosa a ella, ¿eh? Era muy alegre y ponía al mal tiempo buena cara. De inmediato mezclaba coñac con leche bien caliente y decía que eso le calmaría la picazón de la garganta producida por las bolitas del paraíso. Yo sabía perfectamente que ese era un remedio para bajar la fiebre, pero ella se tomaba 3 o 4 vasos y luego me decía que se sentía mejor. Cantaba para demostrármelo, ¿sí? Pero son cosas que tarde o temprano afectan a una persona. Tiempo después, de grande, a mamá se le habían caído 2 uñas de los dedos de la mano derecha por la nicotina. Y al respirar se le escuchaba un crujido como el que hace un sillón de mimbre al recibir el peso de una persona. Se agitaba con facilidad y casi no podía subir los 20 escalones hasta la terraza. Sin embargo, yo creo que el problema de mamá no era el tabaco, era el juego. Roberto Fontana Rosa, de su libro Te digo más y otros cuentos, Mamá. Lo que es la ciencia.